y sus nenes le preguntan, papi, a ese edificio tan grande, ¿por qué yo no puedo entrar? En los andamios, sueña que sueña, Juan Albañil, con el día de la rumba, la rumba y la rumba de la existencia, la baila la humanidad, aunque le pese la conciencia, como Juan Albañil, esta gran desigualdad, bendito, obrero, valiente. Metiendo mollero y brazo, la mano bien repleta de callos nada más. Los andamios, sueña que sueña, Juan Albañil, con el día de la igualdad. Juan Albañil, hoy te digo que ese día ya vendrá, el tiempo será testigo, lo tuyo será tuyo, mira, y de nadie más. Juan Albañil, por lo menos para mí, tú eres un señor. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos, pero muchos saludos para todas y todos ustedes que ya están en sintonía de la ventana que se abre de par en par a través de los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito en la dirección general de la estación, Manuel Lazo, y el que dirige la consola se llama Luigi Erloyo. Trabajando, ¿no? Ese día del trabajador. Frente a los micrófonos de esta ventana, trabajamos para ustedes, Enza García. Gracias por ese beso, Luigi, Randolph Borges. Y desde aquí le enviamos besos, aplausos, buenas vibras a Mapuche, a todas y todos ustedes. Y un feliz reconocimiento por el Día del Trabajador, que se celebró el día de ayer. El Día del Trabajador, señores, allí incluye a todo el mundo, porque el trabajo doméstico también es trabajo. Trabajo doméstico, trabajo independiente. Claro que sí. Trabajo en una empresa pública, en una empresa privada. Señores, conciencia. Conciencia de quiénes somos, de para quiénes trabajamos. El trabajo que se hace es para dignificar al ser humano, para dignificar la familia y no para seguir enriqueciendo a los ya poderosos, ¿no? Ahí tenemos que tener ese poder de conciencia. Y en esta celebración del primero de mayo, a diferencia de como ocurría en los años de la Cuarta República, donde el primero de mayo terminaba siempre en un desastre, en una protesta, en una trifulca, muchas veces. Recordadísimos son los cabilleros de Acción Democrática en las marchas del primero de mayo, ¿no? Siempre iban con su periódico en la mano, pero dentro del periódico una cabilla metida para terminar en Zaperoco. Así terminaban las manifestaciones del primero de mayo, que regularmente culminaban en acciones de protesta por la mala condición en la que estaba el trabajador y la trabajadora en Venezuela. Ahora, en revolución, 15 años de revolución, la marcha del Día del Trabajador y la Trabajadora aquí en Venezuela es otra cosa. Es un acto de celebración. Son 25 aumentos salariales, por hablar de un rubro, ¿no? 25 aumentos salariales en 15 años de revolución. Además de todo eso, la Ley Orgánica del Trabajo para las trabajadoras y trabajadores, está la inamovilidad laboral. Ahora nuevas ofertas se suman para beneficiar a los trabajadores y trabajadoras del país. La discusión pública y extensiva a todos los ramos de los trabajadores de los contratos colectivos, en este primer caso, por supuesto, para la administración pública. Se va a discutir con las bases. No solamente con los sindicatos o los sindicaleros de oficio, ¿no? Que a veces perturban estas discusiones, las enrarecen, las envilecen. Producto de lo que escuchamos mucho ayer, ¿no? En los discursos, en las declaraciones de la celebración del Día de los Trabajadores, que es que el capitalismo se apropió de los sindicatos en el país durante los años de la Cuarta República y los envileció. Si no, figúrense esa salvajada que ocurrió ya en la etapa en la que temblaba la Cuarta República, que fue esa tripartita llamada por los trabajadores la trimardita. ¿Cómo es eso? Los trabajadores negociando salarios con los empresarios. Como se vio aquí en la época del golpe y del paro a la CTV aliada con Fedecámara. Eso es como que, bueno, juntar a gato con perro en una misma jaula. Equivale a algo parecido. Porque somos agua y aceite, no podemos ser más de lo mismo. Trabajadores con conciencia de clase no puede estar del lado del patrono explotador. Y más si este patrono es abusivo, incurre en acaparamiento de productos, incurre en déficit de producción, incurre en estarle haciendo la guerra económica al país. Estas cosas tenemos que seguirlas tomando en conciencia. Y ayer vimos nuevamente con orgullo marchar, por ejemplo, algunos trabajadores de la empresa Polar junto a las fuerzas bolivarianas, que marchamos acá en el centro de la ciudad, donde, por cierto, estos trabajadores con plena conciencia de clase están haciendo unas labores militantes dentro de esa empresa privada, que ya sabemos que está sumada desde diferentes flancos a la guerra económica contra el país. Pero ahí vamos, ¿no? Es la idea de diferenciar cómo ocurrían también los actos del Día del Trabajador en la Cuarta República y cómo ocurren ahora, donde hay muchas cosas que celebrar, a pesar de que falta todavía un trecho largo por andar, y siempre va a haber un trecho largo por andar en el beneficio de las trabajadoras y los trabajadores. Hemos avanzado muchísimo y tenemos además un presidente obrero como Nicolás Maduro. No, y fíjate tú que así será la desesperación del imperio al ver cómo se le está cayendo este nuevo golpe de Estado que ellos estaban planificando, que ayer una vocera de los Estados Unidos soltó la perla de... Le pide al gobierno de Venezuela que vuelva a poner la señal de NTN 24. De un canal colombiano. Empezaron a decir que aquí se viola el internet y mira qué te parece esta maravilla. Resulta que tenemos que el diario Primera Hora de Puerto Rico publica una plana completa cuyo titular es Primero de Mayo, jornada de humo y rabia en Caracas. ¿Qué? ¿Dónde? Y en vez de colocar fotos del humo y la rabia, colocan fotos de Nicolás Maduro con los trabajadores. Ok. Está bien. Informan bastante bien esta gente. Sí, vale, ¿no? Informan chéverísimo. Informa tremenda gente. Bueno, la alegría desbordada en las calles de la capital este jueves primero de mayo es incuestionable. Ellos van a tratar de pervertirla, de tratar de ocultar toda la movilización de ayer, van a tratar de ocultar todos los beneficios que ahora tenemos trabajadoras y trabajadores en el país, y se les volverá a caer, porque ellos no van a parar de trabajar, siempre van a inventar nuevas mentiras, siempre nosotros se las vamos a desmontar, pero lo importante acá es no rendirse y seguir trabajando y apoyando el proceso revolucionario. Fíjense algo bien concreto que decía el presidente Maduro ayer durante su discurso allí en la Plaza Oliari. En un momento bien emotivo de su discurso, expresó lo siguiente: exíjanme, critíquenme, pero no me dejen solo jamás, pidió el presidente Maduro. Uh-huh. Esto en referencia a los grupos que, por supuesto, critican, cuestionan el gobierno, pero a veces las críticas caen en un sentido contrario al proceso revolucionario que se está adelantando. A veces parecen estos grupos más favorecer otros intereses que los intereses propios de la revolución. Y el presidente Maduro dijo: yo seguiré laborando el resto de mi vida, yo seguiré dando esfuerzo diario con disciplina, con amor. Cuidaré que el enemigo no me haga daño de ningún tipo, pero yo pido también de todo el pueblo que salgamos a la calle a defender esta revolución, que la defendamos en la esquina, en el autobús, en el metro, con valentía. ¿O es que solo la tengo que defender yo?, se preguntó el presidente Maduro. Pido a todo el pueblo que salgamos a la calle a defender la revolución. Sí, pero fíjate, Randall, yo soy la que pienso que mucha gente del pueblo ha salido a defender la revolución, ha seguido las convocatorias del presidente Nicolás Maduro. Seguro. Y es verdad, y muchas personas son valientes, son valientes, pero vamos a estar claros. Hay personas que se encuentran metidas en guetos como Chacao o como Baruta, que si se les ocurre decir que son chavistas los linchan. No, es así. Y que ha hecho el Estado, y el Estado no ha podido evitar que eso ocurra. Recordemos que hay 41 personas asesinadas en todo este tiempo. Entonces no es que la gente se va a andar encerrando en su casa, pero también es cuestión de reconocer, de reconocer que el pueblo ha estado allí. Y fíjate, el pueblo estaba allí, rodilla en tierra, el presidente, la mayoría también, del pueblo venezolano. El presidente también pidió el acompañamiento para esta tremenda actividad que arranca el día de hoy, que es la inspección masiva por los precios justos. Eso sí. Hoy, mañana y el domingo habrá inspección masiva en todo el territorio nacional. Y el presidente también está pidiendo acompañamiento en este sentido. No solo basta con, mira, quejarse de los precios, quejarse de este comerciante o aquel comerciante, o que los boneros, tal cosa. Si no nos organizamos y no luchamos contra quienes nos están haciendo el aguas, el salario, si no luchamos contra ellos organizadamente, vamos a perder esta nueva batalla que ha emprendido el gobierno. El gobierno no puede ir por un lado y el pueblo por otro. O el pueblo quedarse inerte ante las acciones del gobierno, ni viceversa. Cuando el pueblo organizado emprende luchas, emprende tareas importantísimas en el combate contra la guerra económica, el gobierno tiene también el deber de acompañar, apoyar, respaldar contundentemente al pueblo organizado. Hay una necesidad mutua en este momento. Los operativos que arrancan desde hoy, estas fiscalizaciones que arrancan desde hoy y mañana y el domingo, necesitan apoyo del pueblo. Donde usted vea, hermano, hermana, usted vea que hay inspecciones, lléguese y traiga al vecino y a la vecina a acompañar al gobierno para que estas fiscalizaciones sean efectivas. Y hay que seguir una recomendación que siempre he hecho, que insistirle al gobierno, hay que darle el poder necesario, claro, al pueblo organizado para que tenga la capacidad en el momento dado de cerrar negocios en compañía de la fuerza pública, de los organismos de seguridad, pero cerrar negocios, el poder popular organizado, sin necesidad que haya un fiscal que tenga un renombre o que tenga por ahí un poder especial. El pueblo tiene esa potestad porque es el pueblo el principal afectado y hay que darle estas facultades legalmente, claro, al poder popular organizado. Claro, ¿no? Y algo que yo me he dado cuenta, hay que tener mucho cuidado con la derecha, ¿no? Yo creo que por esa línea era que iba el presidente Nicolás Maduro, y tenemos que hacer un trabajo bien fuerte con aquellos camaradas que no están claros, ideológicamente, que más que seguir el proyecto chavista, seguían a Chávez como líder carismático, pero sin ver más allá de lo que es el chavismo como tal y lo que es la fuerza ideológica del socialismo. Lo digo porque la derecha, típico de la guerra sucia, está haciendo pintas por las calles con los ojos de Chávez, diciendo que Nicolás traicionó a Chávez, que Chávez jamás hubiera permitido que se hicieran tales y tales cosas. Entonces eso es para convencer. Es una estrategia bien... Por ejemplo, Chávez no hubiera permitido que especulen, Chávez no hubieran permitido que suban el aumento del pasaje. Y ese tipo de cosas las colocan en pintas en las paredes con los ojos de Chávez. Entonces nos encontramos que hay compatriotas que dicen: yo soy chavista, pero no madurista. Pienso que hacia esa gente es a la que nosotros como revolucionarios nos debemos acercar. Y no señalándolos con el dedo: tú no tienes ideología, traidor, saltaste la talanquera. No, sino conversando con ellos, explicándoles cómo el gobierno estaba enfrentado a un golpe de Estado continuo desde antes que falleciera el comandante Chávez, con una guerra mediática y una guerra económica sin precedentes, y que el presidente Nicolás Maduro en ningún momento se ha desviado del plan de la patria, el plan de la patria diseñado por Chávez y el pueblo venezolano y que ahora está convertido en ley. Y decirle: señores, esta es la cara del fascismo, esto es lo que tú quieres que nos gobierne en un futuro. y no estamos manipulando con miedo, como dice la derecha. No, que es que los chavistas manipulan al pueblo con miedo porque van a perder las misiones, que van a perder los apartamentos, que van a perder las becas. No es un asunto de miedo. Ahí están las pruebas. Quema de universidades, sí. Quema de libros, quema de preescolares. Y hablar con estos compatriotas sin señalarlos, sin insultarlos, porque son pueblo como nosotros y están confundidos. Y está en nosotros darles esa formación ideológica de acuerdo a nuestras posibilidades y fortalecer su espíritu revolucionario en estos momentos tan difíciles, porque no todo el mundo está tan claro como quizás lo estemos nosotros, y quizás nosotros tampoco estamos más claros. Clara que nosotros. Nosotros no, a lo mejor no estamos diciendo que aquí hay total claridad, a lo mejor tenemos fisuras, tenemos grietas como las tendrá todo el mundo. El trabajo se orienta hacia allí. Sí. Hacia ese pueblo que está confundido y que la derecha lo manipula. Por eso es muy importante profundizar, tener claro el objetivo. El objetivo es tener una patria libre, soberana, como nos las dejó Chávez. El objetivo es alcanzar los máximos niveles de felicidad para el pueblo. El objetivo es la independencia en todo sentido y, por supuesto, lograr las grandes conquistas con las que siempre ha soñado el pueblo trabajador. Ese pueblo compañero, como el que nos canta el Grupo Madera, eternamente el Grupo Madera, compañeros. La Ventana, atrévete a mirar más allá.

quiero la clave cubana, porque estamos en La Habana, compa, y cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Y mira cómo dice el coro que se llevaron al negro Ramón. Misericordia por Dios. La gente que anoche no volvió, ay, misericordia por Dios. Misericordia le pido a esa gente linda que anoche en la cama no encontró. La gente que anoche no volvió, ay, misericordia por Dios. Se pasó la noche en vela mirando la telenovela. La gente que anoche no volvió, y tomando ay, ron, misericordia por Dios. De sabrosura en sabrosura, de vacilón en vacilón. La gente que anoche no volvió, se formó el despelote. Se formó la corredera en el cielo, ya que Juan Formel abandonó este plano el día de ayer y se unió a tantos músicos que en apenas 4 meses se han ido, ¿no? La Parca este año anda con hambre atrasada y nada más en el campo de la música. Se llevó a Paco de Lucía, Simón Díaz, Adilio Díaz, Adilia Castillo. Juan, ahora Juan Formel. Cheo Feliciano. Entonces, bueno, con tanto músico de calidad, en el cielo uno lo debe pasar bien rico, y, ¿vale? Está formando un rumbón. Tremendo allá, rumbón que se debe estar formando en el cielo. Murió Juan Formel, director y fundador de la orquesta Los Bambán, a quien acabamos de escuchar con este tema, Temba, Tumba, Timba. Las cenizas de Juan Formel estarán expuestas en el lobby del Teatro Nacional de Cuba este viernes 2 de mayo entre la 1 y las 7 de la noche, donde el pueblo cubano pasará a rendirle un merecido homenaje. Tienen estimado allí en Cuba que el próximo sábado 3 habrá una cantata por Formel que será protagonizada por músicos de todos los géneros en los espacios más emblemáticos de la isla. En La Habana se encontrarán en el Parque Trillo para honrar al gran hombre y artista que fue Juan Formel, considerado por los cubanos como una de las figuras más importantes de su cultura musical del siglo XX y siglo XXI. Él se inició en la orquesta de Elio Rebé y en 1969 formó la orquesta Los Bambán. Él fue bajista, arreglista, compositor, cantante y productor discográfico. Así que bueno. Bueno, fue el creador de ese género tan... La timba, qué cosa tan rica. No, el género zongo, del cual deriva a su mismo tiempo la timba. El género zongo es este sonido particular que él logró con el bajo para recomponer el son cubano. Este gran hombre de la música latinoamericana. Bueno, nos dejó ayer en La Habana, Cuba, su tierra. A los 71 años. 71 años. No era tan mayor. Y oye, uno de sus hijos, Samuel Formel, decía que justo ayer mismo, o sea, el día antes de su muerte, estaba hospitalizado. Murió producto de un padecimiento hepático que lo mantuvo grave la última semana. Y que el día antes de su muerte estaban escuchando su música, la música, uh-huh. Y estaba un poco más animado, pero la muerte le llegó el día de ayer, primero de mayo. Fue arreglista, pianista, bajista, un hombre además que aprendió de manera autodidacta, ¿no? Todas las notas. Bueno, como el Benny. Como el Benny, ¿no? Como, bueno, el Benny Moré fue un genio de la música, ¿no? Entonces, bueno, igual tenemos que, otro, igual que Juan Formel, otro genio, genio de la Juan música. Juan Formel, su música nos queda allí para darnos un legado de toda esa alegría de la música caribeña. Uy, me acordé de nuestras clases, cuando recibíamos clases de rueda de casino allí en Llevecaé, gracias a Cristina González. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y dile que no. La tía, la hermana, la prima, y cuánto no bailamos con la música de los bambanes, las ruedas de casino. Recuerdo haberlos visto en el Parque de Miranda, en el Parque Francisco de Miranda, en el cierre, creo que fue el cierre de campaña de Jesse Chacón cuando se lanzó a la alcaldía de Sucre. Sí, cómo no. Y tuvimos la oportunidad de disfrutar y bailar con los bambán, y también se presentaron en un concierto vinculado también, fue la primera vez que vino Escape, que se presentó cerca del Centro Comercial Millennium, y era un cartel enorme de artistas, y entre ellos estuvo los Bambán de Cuba, que tocó a las tantas de la madrugada. Ah, está tardísimo, pero bueno, excelente y enormes las gracias, maestro, bueno, por tanta buena música que nos dejaste, y bueno, a seguir la rumba allá en el cielo. Y bueno, y los músicos que quedan en los Bambán, a seguir el legado Formel, seguir con esa misma calidad y ese mismo sabor. Aprovechamos para abrir la participación en la ventana, como cada espacio. Nosotros le damos a la participación, recuerde las vías, 562-7949, 562-3953, disponibles las redes sociales también, en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Contamos con llamada telefónica, le damos los buenos días. ¿Buen día? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días. Sí, buen día. Buenos días, Randall y Elsa. Felicitaciones por su programa, por La Ventana. Está muy bueno el programa. Quería hacer un comentario, Randall y Elsa, sobre el tema que estás tocando al principio, ¿no? De lo del presidente que dijo ayer que no lo dejáramos solo. Y bueno, eso estuvo demasiado bueno allá en la Plaza Olear, la marcha de nosotros los trabajadores. Y estuvo bien, todo chévere. Entonces, fíjate, nosotros, por supuesto, no lo dejamos solo al presidente Maduro desde que votamos por él y apoyamos la cuestión de nuestro comandante presidente Chávez y todo ese tipo de cosas. Pero hay algo, compañero, que nosotros tenemos que analizar y a profundidad y con mucha preocupación. Bueno, no sé si ustedes lo han palpado, por ejemplo, cuando ustedes asisten, pues, me imagino que ustedes tienen una agenda muy apretada, en unas reuniones ordinarias de cualquier organización política, bien sea de un consejo comunal, de una comuna, del partido, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero yo te hablo con conocimiento de causa de aquí en mi parroquia La Vega, y he visto con mucha preocupación, compañeros, que que está totalmente anulado el comandante Chávez y el tema político. Fíjate tú que en las reuniones de por ejemplo, vamos a ponerte una, de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, hay 100 personas, por decir algo, entonces nunca se toca el tema de, por ejemplo, este golpe de Estado continuado que está pasando, esa guerra económica, todo este tipo de acontecimientos a partir del 12 de febrero, no se tocan esos temas, y eso es totalmente grave. Claro. Entonces, cuando viene alguien y dice, mire, pero vamos a hablar de la política, no, aquí no se viene a hablar de política, aquí se viene a hablar de los cinco vertientes de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, ahí está pasando algo, y es muy preocupante, porque imagínate, si nosotros desde aquí, desde las zonas populares, vamos nosotros a obviar el tema político, entonces yo creo que estamos un poco mal en ese aspecto. Un poco bastante mal. Ajá, bastante mal. Yo pienso, Randall y Elsa, que mira, hay que hacer un debate, hay que hacer un debate general con la crítica y la autocrítica entre nosotros mismos, pero que de ese debate salga humo blanco, porque uh-huh. Es preocupante. Fíjate tú también que a veces las instituciones también aplastan al poder popular, compañero. Mire, nosotros lo acabamos de vivir. Fíjate, el Teatro de la Vega tenía 23 años, Randall Lienz, secuestrado por la derecha. Sí, señor. Ese era el epicentro, compañero, de las reuniones de Primera Justicia, ahí venía Caprila, ahí venía todo ese poco de gente de la ultraderecha rancia que de verdad no nos ha dejado gobernar en paz todos estos años, ¿verdad? Nosotros, las organizaciones políticas, nos pusimos de acuerdo y rescatamos el teatro. Ajá, quedó bellísimo, compañero, 180 butacas, aire acondicionado, todo bien bonito. Ah, pero me detengo, ¿qué pasó? Vino el compañero, no voy a decir el nombre para no comprometer nada, de Fundarte, y le levanta la mano al primero que se tomó al primero que salió ahí en la foto, cuando el compañero que está ahorita dirigiendo el teatro no reúne los requisitos para eso. Pero ¿qué pasó? Es funcionario público. Y ese compañero no estuvo en la toma, se tomó la foto y se fue. Entonces vino el señor y le levanta la mano. Entonces también nosotros por ahí estamos también más bien, muy preocupados, porque también las instituciones también nos arrinconan a los que tenemos un poco sentido de pertenencia, entendemos el tema político y estamos claros con la revolución bolivariana y el proceso. Y muchas cosas, Randall, hay un mercado también que nosotros tenemos fotos, tenemos evidencia, dando alianza de que los mismos trabajadores de allá adentro con la gerente se roban la comida, maltratan al pueblo. Hemos recogido firmas, hemos hecho documentos, nos reunimos con la gente de allá de la vaina de alimentación, con Osorio, entonces poco gente, y la gente continúa ahí, compañero. Entonces, ¿qué hacemos? Ya. Bueno, lo dejo ahí de reflexión, camarada. Gracias, pero es importante, ¿ok? Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas reflexiones y sobre todo seguir profundizando y no rendirse, ¿no? No desmayar. Los tropiezos en la vía siempre están, ¿no? Uh-huh. Lo importante es no rendirse y seguir profundizando con ideología cada uno de nuestros espacios. No podemos, que si vamos a hablar de la misión vivienda, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. No, y está bien que sea operativo, político. Métanse en las cinco vertientes, pero también hay que hacer, también debe tener contenido político. No, y contenido político ideológico. ¿Cómo es eso que vamos a armar una nueva forma de vivir en comunidad sin meter contenido ideológico allí? Es que detrás de esa nueva forma de vivir hay un contenido ideológico, claro, y la gente debe manejarlo y conocerlo. Claro, o es que vamos a seguir llevando los vicios terribles que azotaron nuestras barriadas, nuestras urbanizaciones, nuestros bloques. Los vamos a seguir llevando esos nuevos vicios a las esos viejos vicios a las nuevas viviendas o a las nuevas formas de organización. Eso es lo que tenemos que cortar de raíz. Y esa es la invitación que hizo el presidente Maduro recién iniciando su gobierno. Decía que estas llaves que estamos entregando de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, por ejemplo, que estas llaves no sean la llave para abrir nada más una puerta a un apartamento, que sean las llaves para abrir una nueva forma de vida, decía el presidente Maduro. Tenemos otra llamada en línea. Buen día. Muy buenos días. Muy buenos ¿Cómo días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días, Ancha García. Buenos días, Randall Borges. Buenos días, Alba Ciudad. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. De verdad que es preocupante lo que acaba de decir el amigo, porque eso es como la comidilla diaria. Porque todo el mundo, y me perdonan, cree pertenecer al hecho de que como vivimos aquí, somos de aquí, tenemos derecho a una gota de petróleo. Pero la formación ideológica la hemos puesto de lado. Y no puede ser. Uh-huh. Todo hecho tiene una formación ideológica. Y es política, hermano. Y de eso debe ser, en vez de lo contrario, de eso debe ser la comidilla diaria. La política con la ideología por delante. Porque si no, no hubieran ninguno cinco vertientes. Vamos a estar claro. Si no hubiese habido presidente Chávez, aquí estuviéramos comiéndonos unos a los otros. Eso debemos de mantenerlo primordialmente. No sé si empecé por delante o empecé por el lado donde iba a finalizar. Bueno, ¿sí? Empezó por donde mejor podía usted, mejor sabía hacerlo. Bueno, vamos a empezar ahora, vamos a seguir ahora. Y diciendo lo siguiente, tal día como hoy se murió Leonardo da Vinci. Sí. Tal día como hoy nació el señor general Girardot. No digo el nombre porque siempre se me... No sé si es Atanasio Girardot. Siempre de hecho, hoy es el día de San Atanasio. Sí, señor. Y tal día como hoy se hizo Parque Nacional 200.000 hectáreas Parque Sierra Nevada en el año 1952, hecho por la dictadura de Pérez Jiménez. Y, fíjate. Sí, sí, tal día como hoy. Es un parque hermosísimo, de paso, ¿no? Porque ese es el parque que cubre entre el estado Barinas, parte del estado Trujillo, parte del estado Táchira y todo el estado Mérida. Un estado preciosísimo. Bueno, vamos a retomar algo de lo de ayer, porque yo lo opino de esta manera. Anteriormente, el primero de mayo, eran una parrilla, cuatro cervezas y que vivan los obreros. Después se hizo para dirimir fuerzas. ¿Qué fuerza estamos comparando hoy? Casi ninguna, casi hermano. Ninguna. Yo escuché ayer y me dio pena, porque realmente me dio pena a ciertos personeros de la parte de la derecha, por decirlo de una manera, entre ellos a Froilán Barrio. Pero de verdad que dan pena, hermano. Hablando todavía de lo mismo, cuando usted hace una comparación, Maduro entró el 19 de abril del año 2013. Desde 2013 a este, ahorita primero de mayo del 2014, Maduro aumentó nada más en el salario mínimo el 20 más el 15 más el 10 más el 10 más el 30 más el 10 más el 30. Si usted suma eso, va más o menos al 90%. Si usted suma lo que recibí el año pasado como salario mínimo, más o menos la mitad de lo que está recibiendo ahora. Nada más ello, apartando de que se dice, y es verdad, que en 15 años de revolución han aumentado 26 veces el salario mínimo. Yo no diría que récord mundial, es un récord entre nosotros, porque a nosotros es que nos conviene. Porque el señor de al lado no le conviene lo que está pasando aquí. A nosotros sí nos conviene muchas cosas para allá, para tomarlo como ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasa? Seguimos hablando que no nos alcanza, seguimos hablando que hace falta esto, que hace falta el otro. Pero no nos damos cuenta que las misiones, tanto la misión de Barrio Adentro como la misión de educación, eso, el Robinson, Rivas, Sucre, Alma Mater, todas las misiones educacionales, la misión de alimentación, la misión vivienda, la misión, todas las misiones son parte de nuestro salario mínimo, hermano. Entonces, ¿qué vamos a pedirle más? Entonces, vámonos para Estados Unidos, pongamos las misiones allá y bajamos a Obama para acá y nos quedamos nosotros allá. Sí. A ver si les gusta, porque de otra manera no lo podemos captar ya. ¿Por qué? Porque vivimos pensando que nos merecemos una gota de petróleo. ¿Por qué hacemos nosotros por el país? Nada más pedirle. Hagamos algo por el país. Hagamos algo por el país. Yo hago un aporte, humilde aporte, este que hago casi a diario con ustedes y por otras emisoras. ¿Ok? Así es, hermano. El año pasado, bueno, vamos a decirle hasta el final, voy a hacer mi reflexión del fin de semana. Hermano, estamos en el fin de semana. Okay, no busquemos los extremos, ello evitará ingresar a la estadística. De tus misiones, cuídala, sobre todo aquella que más nos favorezca en este momento. En lo deportivo, cultural, recreativo, asiste al encuentro de tu preferencia, escúchalo por la radio, o por la televisión, o entérate a través de los medios, o sea, la red electrónica que hay en este momento. En la parte de la religión, este fin de semana, asiste a tu iglesia, a tu culto, a tu templo o al sitio donde tú eleves una oración por Dios. Haz una por Venezuela, nos hace mucha falta. Si no hay justicia, nunca habrá paz. Y quiero decir esto antes de decir la italianísima de todos los fines de semana. El año pasado, tal día como hoy, hicimos una cosita chiquita. ¿Tú recordarás, gente, que empecé con un artista? Yo no sé si es indiano o es hindú, porque eso la Academia de la Lengua no lo ha aclarado. Se llama Engelbert Hopperding, ¿te recuerdas? Ah, Engelbert Hopperding, sí. Tal sí, día sí. Como hoy sí. Está cumpliendo años. Ok. Está cumpliendo años. Y tiene una canción que es para despedirse, decía, please, ¿qué es eso? Se metió un ruido por ahí. Se metió un ruido por ahí. Ah, se metió el ruido, sí, ¿se vio? Sí. Qué bueno. Bueno, vamos a decirnos, hermano, nos encontramos la próxima semana. Así es. Feliz fin de semana, avante el próximo, pues. Así es. Bueno, son las 10:54 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos. Este tema es muy bueno. Es de una agrupación tradicional puertorriqueña llamada Hierbabuena, pero se lo dedican a Juan Formel y a los Bambán. El tema se llama Candela. Gócenlo.

a internet. Esto lo anunció ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien hizo el anuncio luego de rechazar las recientes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, qué ridículo está haciendo, quien se pronunció sobre supuestas limitaciones que hay en Venezuela en el acceso a internet. Para quienes vivimos aquí en la ciudad capital, ya hay varios espacios que cuentan con la conexión inalámbrica a internet, sí, gratuita. Pero siendo honestos, la tienen que mejorar. No, hay que mejorar. Porque yo he ido a la Plaza Bolívar, Diego Ibarri, he intentado conectarme al Wi-Fi y no lo hago. Seguro, cuesta a veces, cuesta, y sobre todo porque, bueno, ya hay mucha gente también que va a efectuar la misma tarea, ¿no? Bueno, pero o sea, que lo pongan bien potente, bien poner fuerte. Poner cosas potentes, Wi-Fi, varias conexiones, etcétera, pero en los próximos meses, dijo el presidente Maduro, vamos a colocar servicio de Wi-Fi gratis en las principales ciudades, el Wi-Fi, como lo llamamos también. Las plazas y parques del país para que cualquier persona pueda conectarse usando un computador, una tablet o un teléfono inteligente, adelantó el mandatario en acto de celebración del Día del Trabajador. ¡Qué crisis! ¿Mm? En este país que se está cayendo pedazos, que no tenemos que comer, todo el mundo tiene celulares, tablet, para que irse a las plazas. Sí. No, para que veas tú el contrasentido, ¿no? Tenemos una oposición que te habla, que cómo es posible que la crisis, que no sé qué, pero resulta que vamos a estar claros, aquí casi todo el mundo tiene teléfono inteligente, tiene tabletas y tiene laptop. Pero por otra parte, vemos, ya que recitas el comportamiento de la oposición, vemos una oposición destructiva. Sí. Lo que hicieron, vale, el pasado 28 y 29 de abril. La quema de libros. La quema de libros de la colección Bicentenaria. Eso lo hacían los nazis. ¡Qué barbaridad! Eso lo hacían los nazis. Y ver, después dicen que aquí no hay fascismo, que aquí no hay neonazis. Y ver cómo damas, ya mayorcitas, ¿no? Y de cierta edad, colocaban por delante a niñas de bachillerato a ejercer este acto fascista. Como siempre utilizando, ¿ah?, a menores de edad como escudo. ¡Qué barbaridad! Esto no podía suceder en otra zona, lamentablemente. Una gente que buena parte de la población está tremendamente disociada y también terriblemente influenciada por acciones y actividades delictivas como el contrabando, que es el estado Táchira, donde se intentó poner orden con el contrabando, y eso fue lo que empezó toda esta oleada de ataques absurdos y violentos que ha tenido la oposición. Pero esto lo protagonizaron estudiantes del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Y dónde estaban las monedas? Colegio Católico Privado. Y también de la unidad educativa Colegio Coromoto. Instituciones religiosas quemando libros. Yo no estoy acusando a las instituciones. Ay, no sé por qué me acordé de Tomás de Torquemada, ¿eh?, el gran inquisidor, sí, vale, de la época de Isabel la Católica. Sí, vale. Entonces, ajá, estas actividades vergonzosas que practica, que protagonizan opositores, mira, apuntan hacia el fascismo. Como no, apunta, no, es fascismo. Bueno, es fascismo, es terrible, fascismo. Es fascismo terrible. Y fíjense cómo van saliéndole los demonios a nuestra oposición. Gente terrible, con pensamientos fascistas, con acciones fascistas. ¿Qué otra cosa le van a ofrecer al país si llegan a ser gobierno que fascismo? ¿Qué otra cosa distinta? Como por ejemplo, ¿saben ustedes que hay una campaña internacional en este momento, ya que viene el Mundial de Fútbol, contra el racismo? Uh-huh. ¿No? Hubo una suspensión de por vida contra un directivo, el dueño de los equipos de Los Ángeles Clippers de la NBA, por hacer comentarios racistas, y la NBA lo suspendió de por vida a este señor. En el fútbol ya lamentablemente es normal en Europa. Creo ver que pasó con alguien que salió con Dani Alves. Uh-huh. Dani Alves, en un estadio de fútbol donde iba su equipo de visitante, le lanzaron un cambur, ¿no?, para ofenderlo y llamarlo mono. El hombre fue inteligente, mucho más inteligente que los que le estaban haciendo esta acción como racista y fascista. Como suele ocurrir. Y agarró el cambur y se lo comió. Esto regó por las redes sociales toda una campaña de solidaridad de deportistas, políticos, gente influyente, artistas, que salían tomándose fotografías comiéndose un cambur en rechazo a estas actividades racistas. Pero uno, regularmente a nosotros en Venezuela nos dicen, ah, que en Venezuela no hay racismo. Aquí sí lo hay. En Venezuela no hay racismo. Sí, en el deporte, menos. ¿Saben ustedes qué pasó recientemente en un juego de los Gigantes de Guayana, de la Liga Profesional de Baloncesto? El entrenador de los Gigantes de Guayana es esta ex estrella del baloncesto venezolano, que es Carl Herrera. Carl Herrera Allen, descendiente de Trinitario. De piel muy oscura. Claro, ¿no? Afrodescendiente. Afrodescendiente. Le lanzaron una mano de cambures junto a una pancarta que decían "Con amor para Carl". Esto pasó aquí en Venezuela. Las declaraciones, muy avergonzado de Carl Herrera, decían lo siguiente, yo no soy ningún payaso ni ningún animal. Hay que ver cómo estamos como sociedad, que hasta tenemos racismo, dijo Karl Herrera, quien yo creo que no descubrió el agua tibia. Siempre lo ha habido. Siempre ha habido racismo. Lo que pasa es que las actitudes fascistas destapan actividades y destapan acciones como estas, ¿vale? ¿A dónde estamos llegando? Y todavía hay sectores de nuestra oposición que no han entendido qué le estamos haciendo a la sociedad, ¿vale? No lo han entendido. Y es que no, lo que pasa es que salió a flote el racismo subterráneo que existía dentro de la clase media y los sectores altos. Pero recuerdo escuchar en los 80, en los 90, frases como yo a tal lado no voy porque sueltas una mano de cambur y no llega al piso. Y de esa forma querían decir que iba mucho mono, que iba mucho Nietzsche. Qué bárbaro, qué bárbaro. Yo llegué a escuchar cosas como esas. No, y esos chistes racistas de blanco con bata médico, negro con bata chichero. Y señores, tenemos que deslastrarnos de esto, porque vamos a vernos en un espejo, chicos. Vamos a vernos en un espejo, dejemos el racismo atrás. Dejemos el fascismo, eliminemos el fascismo, hay que luchar contra el fascismo, esto que queman los libros. Decía Miguel de Unamuno, el racismo se cura viajando y el fascismo leyendo. Por eso es que el fascismo quema libros. Sí. Entonces, bueno, de verdad que estas cosas son... No, es que tenía una idea en la cabeza y se me fue. Está la frase esta de Unamuno. Pero nada, no. Nada, se me fue. Vamos con participación telefónica que tenemos por acá. Buen día. Hola, buenos días, la señora Daisy. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo le va, Daisy? Bueno, bien. Hablando un poquito, usted oyéndolo todo, bueno, tengo tanto que decir, pero voy a tratar de ser breve. Fui al velorio de mi camarada. Uh-huh. Lamentablemente no lo pude ver porque ya cuando llegué estaba en la misa, la cuestión, me quedé afuera. Oí muchos comentarios entre el público. Y tengo una yerna, no voy a decir el nombre porque la puedo perjudicar, trabaja en la cámara. Uh-huh. Es cualidad. Hablando peste, ella me dijo cosas. Yo, sí, está bien. Yo lo que hacía era... Y oí a la gente que estaba en el público llorando, hombres, mujeres, hablando, pero cosas bonitas de Otaiza, de mi camarada. Uh-huh. Y yo dije, Dios mío, pero si una persona que supuestamente ella me dijo tantas cosas feas, no las quiero decir en público, de verdad que no, porque no vale ni la pena. Entonces, ¿por qué tanta gente aquí? ¿Por qué tantos hombres, mujeres lloran y dicen estas cosas? Porque lamentablemente en esos ministerios hay bastantes cuales, esos son la mayoría, los que están ahí son los que están tratando de, como dijo mi comandante Maduro ayer, tratando de moralmente terminarlo de matar. Sí. Que fue, hasta me dijeron que, bueno, me dijo ella y que se oía ahí en el trabajo, que fueron los mismos colectivos que lo mandaron a fusilar porque se había quedado con unos reales, una cosa horrible. Pero bueno, vamos a decirle honor y gloria a mi comandante, a mi camarada, porque de verdad se lo merecía todo lo que le hicieron. Hablando ustedes de los monos y la cuestión del racismo, sí la hay, como dicen los malandros, caletas, pero las hay. Las sacan a relucir cuando le sacan la piedra a la gente, y ellos sacan a relucir sus cosas. Y como digo yo, la oposición, no hay oposición más peligrosa que la derecha, porque nunca fue oposición, nunca. No había podido ser oposición porque nosotros lamentablemente no habíamos podido llegar al mandato. Así es. Pero salió mi comandante y nos trajo aquí, nos dio la patria y somos los que ahorita estamos arriba y seguiremos arriba y rodillé en tierra y le digo, ayuda a mi camarada Nicolás Maduro, porque de verdad lo que él dijo ayer es verdad. Hay mucha gente que está con él y están como de brazos caídos haciéndose los locos, no hacen las cosas bien. No voy a decir quiénes, porque de verdad, como dijo el otro camarada por ahí que estaba conversando, uno ve, denuncia y dice, vienen y se toman la foto, porque aquí ha pasado, ministro, se toman la foto, mira, hay coro para que venga el ministro, mandan a la gente adelante. Entonces, si no hay coro, se van, y si hay coro, se tiran la foto con el primero que aparece, y ya se acabó, hicieron todo este trabajo. Eso no es así, lamentablemente hay que seguir adelante, hay que seguir ayudándolo. Un abrazo. Un abrazo grande. No, lamentablemente sí, no, afortunadamente y con mucha fuerza hay que seguir hacia adelante. Fíjate que una de las cosas que refería ayer el presidente Maduro con el caso del asesinato de Otaiza, es que este asesinato fue planificado, declaraciones del presidente de la República, tiene que tener una información bastante rigurosa. No, de hecho, hoy está anunciada una rueda de prensa de Miguel Rodríguez Torres hablando sobre, no solamente sobre la situación de las guarimbas que todavía se mantienen en algunos puntos del país, sino también con información de interés sobre el asesinato de Eliezer Otaiza. Dijo Maduro ayer que el asesinato de Otaiza fue ejecutado como un falso positivo para que fuera presentado ante la opinión pública como un hecho de violencia más, como se planifican los falsos positivos en nuestra hermana Colombia. Agregó el presidente Maduro de hecho, que... de eso ha estado de frente Bocaranda es uno de los que anda con la cuestión de Lampa y de Lampa y de Lampa. Y bueno, y por ahí brincó Patricia Poleo diciendo, ya me están echando el muerto a mí otra vez. Mira, no, pues, es que en serio, lo dijo en el Twitter, mira, ya me están echando el muerto el presidente a mí otra vez. Dijo que este asesinato de Eliezer Otaiza fue planificado desde Miami, Estados Unidos. Por sectores que tiene de control mediático y económico. Y salió Patricia Poleo a decir, ay, ya me están echando el... No, bueno, pero bueno. ¿Qué? O sea, ¿a quiénes indicaron? Y no se presentaron al proceso, porque en realidad no fueron juzgados y condenados. Queda el beneficio de la duda, pero ¿por qué salieron corriendo? Pero los indicios, ¿a quiénes señalaban por el asesinato, como autores intelectuales del asesinato de Danilo Anderson? Nelson Messerhane, dueño de un banco, de un canal de televisión llamado Globovisión, y Patricia Poleo. Se fueron jullidos. Y ellos se fueron jullidos, ellos no enfrentaron a la justicia. Dice Nicolás Maduro que detrás del asesinato de Eliezer Otaiza, que eso se planificó en Miami, residencia de estos dos señores, que son personas vinculadas con el poder mediático y el poder económico, banquero, ex dueño de canal de televisión, hija de dueño de revistas, grupos editoriales, ya están vinculados en actos de terrorismo, por supuesto que brincaron. ¡Ay, me señalaron a mí otra vez! Sí, ¡ay, listo, pues! Bueno, así están las cosas, ¿no? En todo caso, esperemos estas declaraciones, esta rueda de prensa, con mucha atención, y allí seguro tendremos unos detalles mucho más importantes y claros, además. Sí, fíjate, Hernando, ya me acordé del comentario sobre el racismo. Tú sabes una de las cosas que no sabía, y me la dijo una persona hace poco. ¿Qué será? Las personas que tenemos los ojos azules somos mutantes. ¿Ah, sí? Sí, y de verdad, me puse a leer, me puse a investigar, y efectivamente los ojos azules son una mutación genética. Fíjate. Entonces, los blanquitos ojos azules somos mutantes. En cambio, los afrodescendientes, esos conservan el sabor original de la raza humana. Porque todos los seres humanos, catiritos, chinitos, morenitos, todos venimos de África. Sí, eso ya está. Así que eso no lo podemos. Entonces el racismo no tiene sentido. Y si es por pureza racial, los afrodescendientes son más puros que los mutantes que tenemos ojos azules y piel blanca. Bueno, mira lo que nos dicen por acá la gente de eventos del Ministerio de la Cultura. Hablamos de la Compañía Nacional de Danza, que nos escribe al Twitter. Y nos invita a celebrar juntos el velorio de Cruz de Mayo. De esto vamos a estar hablando en la próxima parte del programa, de los velorios de Cruz de Mayo. Se invita desde el Poder Popular para la Cultura a celebrar juntos la festividad de la Santísima Cruz de Mayo. Esto va a ser desde hoy, ¿no? El próximo viernes 9 de mayo, ¿no? Próximo viernes 9 de mayo, de 5 de la tarde a 9 de la noche, en la Plaza Carlos Gardel, Estación Caño Amarillo, dentro de una semana exactamente. Esto va a ser en Caño Amarillo, decíamos, trae tu ofrenda, flores, frutas y velas, y es una coproducción del Centro Nacional de Danza, Instituto de Patrimonio Cultural, la UNEARTE, está la Compañía Anónima Metro de Caracas, Consejo Comunal La Planicie, y también Damas Bolivarianas del Calvario. Esta celebración de la Cruz de Mayo, por parte del Ministerio de la Cultura, aquí en Caracas, va a tener lugar, ya decíamos, en la estación del Metro de Caño Amarillo, el viernes 9 de mayo. También nos dicen en Twitter por acá, arroba la ventana abierta, nos envían información, Jogre nos escribe, dice, adoctrinar es que una madre preste a su hijo como imagen para promover la intolerancia y el odio. Y son imágenes, fotografías de cómo madres prestan a sus hijos para que los fotografíen con máscaras de gas. Un niño con la bandera en el hombro, una máscara antibalas y cara de psicópata. Sí. Es terrible, ¿no? ¿Cómo hay madres que se prestan para esto? Nos reportan sintonía, ya decíamos, desde la Compañía Nacional de Danza, que celebró la semana recientemente, pues celebró el Día de la Danza. Saludos a todos nuestros trabajadores y trabajadoras. Nosotros vamos a la pausa. Tenemos a Pinky y nos trae esta relación de juramento. vecino y la libertad de viento. Vengo a decir lo que siento. Y así mi garganta frino, porque claro como el trino, que salga este canto que quiero para decir que acero. Con su templo y su dureza, a mi partido cuya empresa en estas coplas refiero. Batallón que no vaciles, pueblo, hogar y trinchera, soy manantial y cantera, donde la verdad destila luz para toda pupila y el ardor con que se abrace a su bandera de placer. Y mi cante aguerrido, primero muerto que huido, así pase lo que pase. Busco una vida mejor en un mundo socialista. Fuera el yanqui imperialista y el patrón explotador. Busco una vida mejor en un mundo socialista. Abajo el clero fascista y el partido en que se base, pues todo aquel que tratase aplastar al proletario me tendrá como adversario, por mi conciencia de clase, por mi conciencia de clase. Muera el yanqui imperialista y el patrón explotador, busco una vida mejor socialista. Fuera el yanqui imperialista y el patrón explotador, busco una vida mejor en un mundo socialista. Por la mujer que amamanta la miseria en sus entrañas, por el que tumba montañas para crear riqueza tanta mientras sus hambres se espanta. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Ingresa a nuestra página web www.mincultura.gov.be e infórmate de la programación en tu comunidad. Salve Santísima Cruz de Mayo. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional de Teatro, ofrece en el mes de mayo teatro para todas y todos. Para el público juvenil, leve, del 9 de mayo al 1 de junio. Teatro San Martín, viernes y sábados, 8 de la noche. Para los amantes de los clásicos, Las Vacantes, del 16 al 31 de mayo, Teatro Bolívar, viernes y sábados, 7 de la noche. Y rindiendo homenaje a la tercera edad, Bingo, la nueva obra de Román Chalbó, del 2 al 25 de mayo en El Celar, viernes y sábados, 8 de la noche y domingos, 6 de la tarde. Ven con nosotros, teatro para todas y todos. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. A la Santísima Cruz de Mayo, que se celebra como día tradicional mañana, 3 de mayo, es el día de la Santísima Cruz de Mayo, pero aquí en Venezuela se celebra todo el mes de mayo. Todo el mes de mayo. Y bueno, está. Y bueno, recordamos la actividad que está planificada, que está convocada por la Compañía Nacional de Danza, de la que estabas hablando, Randolph. Sí. Esta tarde, recordemos que a las de 5 a 9 de la noche, en la Plaza Carlos Gardel de Caño Amarillo. Va a ser la próxima semana. ¿La próxima semana? Sí, es el 9. El 9. Bueno, exactamente. El 9. Este es una actividad para la próxima semana, pero bueno, hablar un poquito acerca de esta tradición hermosa que es la Santísima Cruz de Mayo. En Venezuela se celebra en casi todo el territorio nacional, a excepción, bueno, de los estados Zulia, Táchira, Mérida, no, ahí no hay mucha celebración de la Cruz de Mayo, pero en casi todo el territorio nacional con diferentes manifestaciones. Sobre todo el oriente del país es muy rico en la celebración de la Cruz de Mayo. Y acabamos de escuchar precisamente a esta agrupación, Grupo Tierra Folclórica, con la Cruz de Mayo. Ahí se canta, mira, galerones, fulías, puntos, malagueña. En las costas de Miranda se toca tambores. Se tocan tambores en las costas de Miranda, se celebra con tambores. Se tocan con décimas, además. En los llanos venezolanos se celebran también con música llanera, cada quien con sus ritmos tradicionales, pero manteniendo firme lo que es la adoración a la Santísima Cruz de Mayo, que según cuenta la Iglesia Católica fue el día 3 de mayo en el que se consiguió la cruz donde fue crucificado Jesús de Nazaret, ¿no? Eso lo celebra de esta forma la tradición de la Iglesia Católica. Sin embargo, también hay, bueno, actividades paganas, ¿no?, vinculadas a la celebración y del folclore nacional. Por todo el mundo se ha conocido además la actividad de la celebración de la Cruz de Mayo aquí en Venezuela. Se celebra en otras partes del mundo la Cruz de Mayo, pero al estilo venezolano casi ninguna, y yo creo que es una fuerte candidata esta tradición venezolana a ser considerada también patrimonio, ¿no? Claro. Patrimonio inmaterial de la humanidad y cultural. Tiene, o sea, fuertes lugares de celebraciones, todo el oriente del país y ya hacia el centro, en el estado Miranda, en la costa, también en Guatire, Guarena, en el estado Aragua, en Choroní y en algunas partes del llano venezolano también es celebrada esta actividad del velorio de la Cruz de Mayo, como también se le llama a veces el bailorio de la Cruz de Mayo, que arranca en este mes de las flores y que además está celebra, entre otras cosas, la llegada de las lluvias, ¿no? Sí, sí. Es lo que celebra la Cruz de Mayo. Yo creo que, bueno, debe haber algún tipo de traslado de alguna fiesta pagana para el mes de mayo, porque la Cruz de Mayo, o sea, la Cruz de Mayo en realidad, más que rendirle tributo al instrumento de tortura donde murió Jesús de Nazaret, fíjate que está lleno de flores, más bien es una representación de la abundancia. Por mayo ser el mes de las flores, de la primavera. Bueno, porque se habla del mes de las flores, el mes de las primaveras, que bueno, que eso es una fe, ese, por cierto, eso es eurocentrista, porque mayo no es el mes de las flores en Argentina, ni en Chile, ni en el Cono Sur. Claro. No, pero allí están invertidas las estaciones. Pero es que la Iglesia Católica también relaciona el mes de mayo con la Virgen María. Sí. No, mayo, el mes de María, y en mi colegio nos ponían a rezar Mariano. El mes de mayo, todo. Ave María Purísima, sin pecado concebida, ruega por nosotros que acudimos a ti, Madre nuestra que estás en el cielo, muestra que eres nuestra madre. Y era un librito, unas oraciones eternas que rezábamos todos los días ahí en el colegio. ¿Pero por qué? Porque María es el arquetipo también de la madre tierra, de la madre. Sí, fíjate que femenino. Entonces, ahí hay un traslado pagano dentro, claro, de estos rituales. Se vincula también esta actividad de las flores, las frutas, porque a la Cruz de Mayo se le rinde tributo con frutas, uh-huh. Con comida, y tiene que ver con el inicio de las buenas cosechas, la temporada de lluvia aquí en Venezuela. También es una tradición que abarca todo eso. En el caso de Oriente, los pescadores dedican su pesca a la Santísima Cruz de Mayo. En el caso del llano, quienes labran la tierra, cosechan sus frutos, dedican estos frutos a la celebración de la Cruz de Mayo también. Es toda una fiesta también que tiene que ver con lo natural, las épocas, los cambios de época, de estaciones, el inicio de las cosechas, y que se vincula desde la Iglesia Católica, desde la tradición religiosa, con la cruz, con la Virgen María y estas actividades que, bueno, que fueron absorbidas así. En todo caso, es una riqueza cultural tremenda la que hay y que además tiene una característica bien importante, al igual que los diablos danzantes del Corpus Christi, que la parranda de San Pedro, se ha mantenido casi intacta esta tradición. y por eso decimos que juega tiene todos los elementos para ser considerada también como patrimonio inmaterial cultural de la humanidad, esta tradición de la Santísima Cruz de Mayo aquí en Venezuela, porque tiene estos elementos firmes, ¿no? Que también vienen a ser parte de nuestra idiosincrasia y que en diferentes partes del país mañana comienzan los velorios o los bailorios de la Santísima Cruz de Mayo y en Venezuela se celebran durante todo el mes. Exactamente. Oye, Vale, ya que estamos hablando de cruces, es lamentable esta noticia, ¿no? Esta noticia internacional de los rebeldes sirios que crucificaron cristianos. Qué bueno. Están publicadas las fotos. Bueno, el Papa Francisco pues dijo que cuando vio estas imágenes supuestas e informaciones, pues lloró. ¿Cómo evitar llorar al ver esta barbarie que se está llevando a cabo en Siria? Y no es un asunto de musulmanes contra cristianos. Es un asunto de unos mercenarios rebeldes financiados por los Estados Unidos y la OTAN, por la derecha internacional, para derrocar el gobierno legítimo de Bashar al-Assad. Y esa es la catadura moral de los mercenarios que ellos contratan. Una barbaridad, chico. Una barbaridad. En pleno siglo XXI seguimos viendo, a pesar de todo lo que se ha creado en el siglo XX, se creó todas estas políticas para afianzar los derechos humanos, cosa que, por cierto, el pasado miércoles se creó una comisión nacional, un Consejo Nacional de Derechos Humanos en Venezuela, y creado por el gobierno nacional bajo recomendaciones, ¿no? Tras las recomendaciones que hiciera la canciller colombiana María Ángela Holguín a raíz de estas conversaciones, estos diálogos de paz y esta mediación que tienen los cancilleres de la UNASUR. Y caramba, qué poco hemos hablado, como decía el vicepresidente Arriaza, qué poco hemos hablado de los grandes alcances en materia de respeto a los derechos humanos que ha conquistado la Revolución Bolivariana para nuestro pueblo. Sí, señor. Qué poco se ha hablado y qué tanto se ha hecho. Mira, país libre de analfabetismo, se habla poco, porque esa es una de las matrices de opinión con la que quieren justificar una intervención militar, claro, una guerra civil, un golpe de Estado en Venezuela. Claro. Entonces, aquí en Venezuela, claro que es uno de los países que más está luchando y que más está trabajando en favor de los derechos humanos. Y los mercenarios que contrata Estados Unidos en el mundo y que tienen dentro de su país también y los exportan para Siria, para Irak, Afganistán, para Ucrania, para Venezuela. Fíjense lo que hacen. El comportamiento es el mismo. Fascismo descarado, racismo, el que contienen sus acciones, xenofobia, violencia de la más extrema y de la más atroz. Es el mismo comportamiento, el del fascismo, que financia Estados Unidos en diferentes partes del mundo. Entonces, no nos veamos muy alejados de aquellas realidades de Ucrania. Lo de Ucrania, de Siria, en Ucrania ya hay prácticamente, ¿no?, una guerra civil. Ahí se les cayó la matriz de opinión de que el pueblo ucraniano en masa quiso derrocar a Yanukovych. Mentira. Sino cómo fue que Ucrania perdió el este. Resulta que todo el este de Ucrania es prorruso. Claro. Sí, entonces, ¿quiénes dieron el golpe de Estado? Una clase media de Kiev, muy bien financiada por Estados Unidos. Y por la Unión Europea, que también tiene su cuchara metida en ese caldo. En todo caso, mira, aquí en Venezuela hemos visto, no nos distanciemos mucho de las actuaciones que uno ve por televisión, de lo de Ucrania, de lo de Siria. Aquí, cuando vemos que se colocan estas guayas para decapitar de motorizados, cuando se queman universidades, cuando se preescolares. Sí, tienes razón, Randall, ya no hace falta que veamos al exterior, lo estamos viendo en nuestra propia tierra. No hace falta, aquí lo estamos viendo, las manifestaciones de fascismo, y como decíamos hace un rato, el fascismo se comporta naturalmente de esta manera que estamos viendo las actuaciones de la oposición. ¿De qué otra forma gobernarían al país? Bueno, ya lo hicieron, como cuando gobernaron durante la Cuarta República, pero dentro de todo estaban tranquilos. Por lo menos guardaban las apariencias en la Cuarta República. Aquí, fíjate lo que están haciendo, convertidos en oposición, y fíjate cómo lo hacen. Mira, ¿qué no harían cuando llegaran al gobierno? Aquí llega un presidente fascista. Aquí llega a tomar el gobierno a la derecha. Señores, y Rómulo Betancourt va a ser un niño de pecho al lado de la joyita. ¿Cómo es que le decían al otro, a León, y el presidente bueno? Y fue cuando más desaparecidos hubo. Y fue el gobierno con mayor cantidad de desaparecidos de la Cuarta República. Bueno, ajá, son las cosas que nosotros tenemos que seguir revisando, tenemos que ganar en conciencia, de tener esa noción elemental de lucha de conocer a nuestro enemigo, hermano. Nuestro enemigo no son los camaradas revolucionarios, no son los que están en la izquierda, los que, por más diferencias que tengamos. Incluso tenemos un nuestro, enemigo sumamente nuestro, peligroso nuestro del enemigo, otro lado. Exacto, nuestro enemigo tampoco es el ciudadano, tampoco es el compatriota que no comulga con la revolución bolivariana. Nuestro enemigo es el fascismo, claro, nuestro enemigo es el poder claro, económico. Es el que inyecta porque ese odio. Vamos a estar claros, no todo el que es opositor es fascista. Y que muchas veces el que se convierte en fascista lo hace por influencia de todas estas actividades que están llevando a cabo a través de los medios de comunicación y de la permanente inyección de odio. Resulta también una víctima este ciudadano, el que a veces sin querer se suma a este tipo pero de protesta. Que, Randall, claro que hay unos abanderados Randall, que son los que están claro, pagados y todo, ¿no? Pero hay otro el que le sigue, bueno, que se deja llevar por la corriente. Bueno, eso es relativo, porque hay mucha gente que es opositora que jamás ha participado en guarimbas y jamás ha estado de acuerdo con las guarimbas. Es así. Ese opositor no es fascista. Es así. El que agarra y apoya las guarimbas y dice, ay sí, yo estoy de acuerdo, como veía anoche en Zurda Conducta. Una tipa diciendo que ella estaba de acuerdo con las guarimbas porque si no, ¿cómo íbamos a salir de aquí? Que no le importaba que hubiera ganado Nicolás Maduro, un poco de cosas. Esa tipa es fascista. Es fascista. Ah, bueno, que cayó el fascismo porque se le hizo un trabajo ideológico. Ok, pero es fascista. Sí. Terminó convirtiéndose. Mira, no hay peor fanático que el converso. Y lo digo porque me llama mucho la atención personas que he conocido, ¿no? Que muchas vienen de la izquierda histórica, la izquierda del Triángulo de las Bermudas y caerse a palos como un cosaco en Sabana Grande, cuando era la Cuarta República. Y que se jactan diciendo que conocieron al Panitalí y de ay, la República Española y un poco de cosas. Y ahora resulta que están. Ahora resulta que son más fanáticos que Gloria Cuenca. Pero es que por cierto, ella se decía maoísta, ¿no? Pero la misma Gloria Cuenca no sacó un artículo sí, hace poco diciendo que se arrepentía de haber sido feminista. No, bueno, el caso de esta persona, no hay peor fanático que el converso. Peor que el fascista de toda la vida es el que fue de izquierda y se convierte al fascismo. Fíjense Vargas Llosa. Esos son los peores. Vargas señores. Llosa es otro ejemplo ya internacional. Señores, de los conversos, cuídame Dios. Caramba. Y cuidadito, ¿eh? Porque hay veces. De los conversos, cuídame Dios, que de los fascistas históricos me cuido yo. Es así. Oye, tremenda te quedó esa, de verdad. Así muy buena, es. Muy buena. Terribles los conversos. Porque terrible. Fíjate en lo peligroso que son esos que se ha denominado conversos, que son así. Pues, que se convierten al fascismo. O sea, me arrepiento de ser de izquierda, mea culpa, mea sí, culpa, mea y culpa. Ahora soy más nazi que Hitler. Sí. O sea, entonces, esa gente tan peligrosa, es tan peligrosa. Y hay muchos que se dicen revolucionarios que están a puntico. Mira, pero así, a esta ñinguita. Usted se la imagina ya en su casa, en su carro. A esta ñinguita de meterse a conversos. A esta ñinguita están. Porque es el primer paso que ya sabemos, han dado otros. Y esto es caso que refleja Enza, que dice un articulista de crónicas del diario Últimas Noticias, es un caso terrible, patético, de cómo una persona que seguramente se la vivía en los años de la Cuarta República, metido en cuanto bares izquierdosos ahí, campaneando un whisky. Haciendo la revolución de whisky, la revolución de Tasca. La revolución la hacían campaneando un whisky ahí, intelectualizando. Cuando llegó la revolución, junto al pueblo, junto a los humildes, más cómodo es estar con la derecha. Así les resulta más fácil a algunos. Mira, Randall, nos envían, gracias, compañeros, nuestros compañeros de la Fundación Centro Nacional de Danza, nos envían el cronograma del velorio de la Cruz de Mayo para el día de hoy en la Casa de la Cultura Rómulo Gallegos de Caricuao a las 4 de la tarde. Va a haber velorio de la Cruz de Mayo y van a estar presentes los poetas William Osuna, Daniel Molina, Miguel Machado y el grupo Cumbe en la parroquia Petare. En el toldo 5 de julio, en la salida de la estación de metro de Palo Verde, de 2 a 9 de la noche, también va a haber velorio de Cruz de Mayo. Mañana va a haber velorio en la parroquia La Vega, en el parque William Alexander, sede de Autóctono, a las 8 de la noche. También va a haber velorio Cruz de Mayo en la parroquia Sucre, en Propatria, en la calle Estadio del MOP, a las 6 de la tarde. Oye, ¿y la de San Agustín no dice aquí la hora? ¿No? Mira, va a haber, no, está mañana en San Agustín, no. Oye, pero no dice yo nada. Sé que la de San Agustín siempre es una de las mejores. No, pero no a lo mejor no está para mañana, no sé, pero no está aquí. En la parroquia San Juan va a haber otro velorio a las 9 y media de la mañana en el Hospital Militar. En la parroquia 23 de enero, en el sector La Planicie, en el cuartel de la montaña, a las 5 de la tarde. Y este lo organiza la Escuela Nacional de Culturas Populares. Bueno, aquí está todo un cronograma del velorio de la Cruz de Mayo que copio y pego en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 para que lo consulten. Y bueno, y este tuit que nos mandó, que nos mandaron nuestros compas de la Fundación Compañía Nacional de Danza, pues vamos a retuitearlo para que ese cronograma llegue a todos lados. Mira, ya mensajes a través de la cuenta en Twitter. Por acá nos dice Leander, el gran inconveniente de la oposición es que se confundieron. Confundieron el ser opositores con ir contra la patria. Trotsky Colmenares nos comenta, el racismo es propio de la derecha. Recordemos cómo esta afloró durante el intento de secesión de la Media Luna en Bolivia. Y qué terrible fue en aquella ocasión. Horrible lo que hicieron en Bolivia en aquella oportunidad. Y es horrible lo que estamos viviendo nosotros aquí también con estas acciones fascistas que también tienen un alto contenido racista. Jogre nos dice, otra rabieta más para los guarimberos parásitos compracupos. Amazon endurece impuestos en Estados Unidos y nos envía una nota anexa. Señor Gertrudis, a mí lo que más me... A mí lo que más me... Hablando de conversos, chicos. Sí, vale. Doña Gertrudis. Ay, qué tristes son los conversos. Mira, vale, por acá nos dicen el gran inconveniente... Ah, bueno, ya leímos este mensaje de la oposición. Es que no van solo... Van en contra de los intereses de la patria. Nos dice Gustavo Díaz, los globalizados queman libros de la revolución, pero ¿por qué no queman los CD de Daddy Yankee y todos sus cantantes que matan la moral? No, eso los conservan y los atesoran además. Nos dicen por acá, ¿por qué en lugar de quemar libros no se quejan de la basura de televisión que ofrece DirecTV, repleta de violencia y antivalores? Nosotros seguimos con esta campaña también de seguir promoviendo y seguir incentivando y facilitando el acceso de nuestro pueblo a la televisión satelital por CanTV, ¿no? La que está sacando el Estado, que también tiene unos contenidos de esta programación, ¿no? De canales privados, de estos, pero caramba, nosotros tenemos que ir también ofreciendo a nuestra población otro tipo de contenidos, ¿no? Sí, bueno, pero lo que yo no es que quiera defender a DirecTV o a las personas, pero DirecTV es un servicio pago, o sea, que el que pague por DirecTV es porque quiere ver la programación de DirecTV y le gusta esa telebasura. Pero tenemos, por ejemplo, CanTV satelital. Claro, claro. Y la televisión digital abierta que tiene canales de calidad como Conciencia TV, TVs y muchísimos canales donde no está esa telebasura, pues. Nos dice por acá Leander, ser negro es mi naturaleza, ser racista una debilidad. Con contenido que estábamos plasmando también el día de hoy. También el Betty Cantigolbe nos escribe, si todo el año fuese de alegre vocación, divertirse sería el más enojoso de los trabajos. Shakespeare. Bueno. Feliz fin de semana. Igual para ti, Helvética. Muchísimas gracias por los mensajes a todas y a todos. Muchísimas gracias también por la participación. Y estamos al final de la semana. Esta semana, este viernes que parece lunes para algunos, ¿no? Pero ya viene el fin de semana. Se nos acaba la ventana. Un lunes medio raro. Un lunes extraño. En todo caso, feliz fin de semana, ¿vale? A cuidarse mucho, a crecer. Sobre todo aprovechar los eventos culturales, los eventos deportivos, como siempre nos dice por ahí Fernando, los recreativos, al aire libre, sobre todo eso, al aire libre. Tenemos bastante, pero muchísimo para disfrutar fuera de esos templos del consumismo. Nos sale mucho más económico, nos sale mucho más agradable y vivimos momentos de muy grata recordación además. Le agradecemos, como siempre, su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Por supuesto, le agradecemos, como siempre, el estar detrás de esos controles a Luis Erloyo y hasta el próximo lunes nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana. Enza García. Y Randall Borges, tengan todos buen apetito, feliz fin de semana y nos despedimos con, en el año del joropo, joropo tuyero con reminiscencias urbanas. Un, dos, tres, fuera. Estoy contento. Silencio, ranas, porque va a cantar Antonio.